Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar. Para que nadie nos diga lo que tenemos que decir. Sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. ...11:16 de la mañana, 9 grados 4 décimas la temperatura actual. Para la mañana de hoy, una máxima de 14 grados. ¿Se pueden comunicar con nosotros? Por supuesto, al 2150-7456 también pueden enviarnos sus mensajes de audio o escritos también al 1550-12-3589 y también se comunican a través de las redes sociales. Somos arroba radiográfica 893 en Twitter, Instagram y también estamos en Facebook. Y ahora sí nos metemos en el tema Líbano. Estábamos al aire la semana pasada cuando empezaron a difundirse las imágenes muy impresionantes realmente de la explosión, sí, en Beirut, con un desconcierto total porque no se sabía ni cómo había sido, qué lo había motivado, cómo fue. Se hicieron análisis visuales, químicos, de todo tipo. Pero bueno, las noticias en estos últimos días ha sido que renunció el primer ministro libanés. Para entender un poquito más y además leer lo que escuchamos y entendemos de la radiográfica, estamos en comunicación con Valeria Rodríguez, analista internacional, compañera de la radiográfica, Feas, Sucias y Malas y otras tantas tiras. Vale, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va por ahí? Acá estamos informándonos minuto a minuto porque lo que está sucediendo en Líbano es realmente impresionante. Sí, imagino. Obviamente que no es algo que no se esperaba. O sea, se esperaba que suceda algo porque realmente hace tiempo que ya viene habiendo muchas tensiones. Ya si nos ponemos a pensar lo que sucedió el año pasado, ya el año pasado a nivel político, bueno, había renunciado el primer ministro, que es Saad Hariri, en su momento, ¿no? Estoy hablando de 2019. En medio de manifestaciones populares por el intento de incorporar un impuesto a las llamadas de WhatsApp. Ajá. Finalmente, bueno, renuncia, se va a Arabia Saudita y de ahí en adelante se forma un nuevo gobierno, que es el gobierno que está actualmente, que, bueno, hasta el día de la explosión, hasta después de la explosión, ¿no? Porque después de la explosión, el primer ministro, como vos recién dijiste, volvió a renunciar este primer ministro que había sido elegido luego de la renuncia de Hariri. Uh-huh. De ahora en adelante y luego de esta explosión comenzó una disputa política muy fuerte en donde en el medio también ahí meten la cuchara países extranjeros, como es el caso de Arabia Saudita, Estados Unidos y Francia. Uh-huh. Vale, perdóname, ¿qué se sabe hasta, por lo menos hasta el día de hoy, o qué se ha difundido? Supongo que La verdad, si ya está revelada, no va a ser revelada. ¿Qué conocemos hasta el día de hoy del hecho en sí, de esa explosión? Bien, en relación a eso, es un tema, está compleja la situación, si bien después de lo que fue la explosión tan tremenda del martes, se organizaron y se conformó un comité de investigación, el cual está llevando adelante las investigaciones pertinentes. Hay varias suposiciones al respecto, pero hay una que es muy fuerte y es muy interesante, te digo, estuve investigando bastante sobre el tema, porque me llamó mucho la atención, y tiene que ver con la posibilidad de que hayan tirado una serie de misiles por parte de Israel, lo cual no sería una posición tan alocada, porque hace algunas semanas atrás hubo una serie de tensiones muy fuertes con el movimiento Hezbollah, que acá creo que este es el quid de la cuestión. ¿Por qué? Justamente 3 días después de esa explosión se iba a dar el veredicto en relación al asesinato de Rafik Hariri hace unos 15 años, que fue un asesinato un tanto extraño, en donde se le echó la culpa al movimiento de resistencia Hezbollah. Pero con el tiempo, después de haberse conformado un comité de investigación a nivel internacional, Hezbollah presentó una serie de información fílmica en donde se demostraba que Hezbollah no había tenido injerencia ahí, sino que había sido una injerencia de Arabia Saudita e Israel también. Ante esto fue, suponte, el viernes se iba a dar el veredicto, el martes se da la explosión. Pero esto hay que enmarcarlo también en las tensiones que se dieron semanas anteriores. ¿Por qué? Israel había asesinado a 2 soldados de Hezbollah. Hezbollah, en uno de los discursos, planteó que ellos se iban a defender. Ante esto, Israel comenzó, bueno, a reforzar lo que es el límite entre el Líbano e Israel. Y justamente hace 2 semanas atrás hubo una serie de movimientos raros en las granjas de Shaba, que justamente limitan con Líbano, y ellos, pensando que había sido Hezbollah, atacaron. Pero en realidad se autoatacaron, es decir, el ejército israelí se autoatacó. Eso fue utilizado por los medios de comunicación israelíes para caricaturizar a Netanyahu, que está teniendo una serie de manifestaciones populares en su propio país. Con lo cual, las tensiones con Hezbollah fueron cada vez más fuertes. ¿Por qué se plantea esto del misil? Cuando apenas se da esta explosión, lo primero que se dijo es que había explotado un almacén de armas de Hezbollah, lo cual obviamente fue desmentido rápidamente, porque eso no era cierto, sino que había sido como un intento de echarle la culpa a Hezbollah, que a su vez se le suma a esto que recién te decía de este juicio que se le estaba haciendo, y se había, bueno, dicho que había podido ser Hezbollah en el asesinato de Hariri. Pero bueno, si bien se plantea que fueron 2 misiles, todavía no se sabe. Hay un misil supuestamente que se llama Dalila, que es un tipo de misil que provoca una especie de nube blanca como la que se conformó cuando apenas se dio... Viste que primero se dio una explosión. Sí. Y después se dio una segunda explosión más fuerte que generó una especie de nube blanca bastante rara para hacer una explosión de nitrato de amonio, que si bien provoca una explosión, no de tal magnitud. De hecho, investigaciones de uno de los representantes del Comité Internacional de Energía Atómica planteó que esa explosión era más parecida a una explosión atómica que una explosión común, principalmente por esta nube blanca. Claro, la nube de Wilson, el fenómeno de la nube de Wilson. Claro. Exactamente. Valeria, vos ahí, perdón, en la nota que está en la página web que escribiste, decís que hubo una serie de... que es muy las imágenes son parecidas a las explosiones en Siria que llevó adelante Israel. Y si uno compara, hay como bastante similitud. Ahora, si nos guiamos por la hipótesis más fuerte, que es esta hipótesis de que había explosivos almacenados, creo que 3 toneladas, si no me equivoco, en el puerto... ¿Quién es responsable políticamente? Porque esos explosivos estaban desde 2014, o sea, pasaron 6 años y nadie se percató de que ahí había 3 3.000 toneladas de explosivos que en cualquier momento podía volar por los aires a media ciudad, como pasó. ¿Quién sería responsable políticamente de esa negligencia? Sí, en realidad no eran explosivos. El nitrato de amonio en pequeñas cantidades es utilizado para fertilizar la tierra. Ahora, para poder generar explosión, no solamente necesitas calor, sino que también necesitas que esté con, que tenga algún tipo de combustible como nafta o algún tipo de combustible que genere que se prenda fuego y que genere una explosión. A pesar de esto, hubo una negligencia, sí, es verdad, desde el 2014 están esas más de 2.700 toneladas en el hangar número 12 de lo que es el puerto de Beirut, y en ese momento, por lo que hasta donde se pudo investigar, porque también otra cosa que es importante es que hay mucha información y mucha información distinta, con lo cual es muy difícil poder llegar a una conclusión determinada. Dentro de lo que es la política de Líbano, es también todo muy complejo, porque hay muchas tensiones políticas que están relacionadas a otros países extranjeros. Y bueno, lo que sucedió con estas 2.700 toneladas de nitrato de amonio fue que en 2014, bueno, un barco de bandera Georgia dejó esas toneladas allí porque no tenían, según el puerto, en ese momento el puerto de Beirut, no tenían como el nivel de seguridad correspondiente para poder transportar esos barriles de nitrato de amonio, con lo cual fueron confiscados. Pero, claro, en el medio hubo una serie de disputas políticas, hubo cambios de gobiernos, y eso quedó ahí medio en la desidia. No se entiende demasiado bien por qué motivo quedó allí. Hay algunas teorías que sostienen que quien dirigía en ese momento el puerto pretendía revender ese nitrato de amonio porque nadie lo reclamó, con lo cual la posibilidad podría ser esa. En estos momentos hay más de 16 funcionarios del puerto de Beirut que están detenidos. Y esa investigación está continuando, porque, como te digo, en el medio hubo un montón de problemas y cuestiones políticas muy complejas. La política del Líbano es muy difícil de terminar de comprender. Están divididos en relación a las religiones, y cada religión tiene, por ejemplo, son más de 18 las confesiones religiosas que existen dentro de Líbano. Tras un censo de 1943, se dividieron el poder de diferentes maneras. Tienen, por un lado, bueno, el presidente, que tiene que ser maronita. El presidente maronita siempre tiene cierta conexión con Francia, porque Líbano en su momento fue colonia de Francia. Por otro lado, el primer ministro tiene que ser musulmán sunita, y ahí siempre hay debate justamente con Arabia Saudita, que es quien tiene de alguna manera un cierto acercamiento a uno de los partidos mayoritarios de los musulmanes sunitas dentro de lo que es el Congreso. Y finalmente, dentro del Congreso también hay un musulmán chiita que va a ser como el presidente del Congreso. Pero a su vez, al interior hay más fragmentaciones, porque tienen que conformar coaliciones, y esas coaliciones, bueno, tienen distintas posiciones. Por lo tanto, siempre hay discusiones políticas, siempre hay debates y fragmentaciones, y bueno, desde el 2014 hasta ahora hubo un montón. En el medio estuvo el asesinato justamente de el primer ministro, con lo cual está complicada la situación en la actualidad como para poder determinar bien quién es puntualmente el digamos, quién estaba en ese momento y, bueno, quién fue el responsable de mantener esos barriles de nitrato de amonio en el hangar número 12. Vale, te agradecemos mucho. Bueno, seguiremos esperando novedades tanto de la investigación como del desarrollo político de lo que pasó en Beirut, y ojalá que, bueno, se pueda esclarecer qué sucedió. Es algo que ya excede la política libanesa y siembra, digamos, un nuevo foco de discordia en la región, ¿no? Claro, sí, porque está dividido en dos. Por un lado, quieren como cambiar lo que es el sistema de gobierno y la organización política del Líbano, y por otro lado también se entrecruza estos intereses injerencistas extranjeros, con lo cual hay que ir desandando de a poquito. Vamos a seguir informando sobre el tema, vamos a seguir escribiendo para poder aclarar un poco. Es mucha la información, espero que se haya podido comprender, traté de abarcar lo que se pudo en estos momentos para poder, bueno, aclarar un poquito qué es lo que pasa. Vale, te agradecemos mucho. Un beso grande. Muchas gracias, hasta luego. Allí Valeria Rodríguez, analista internacional de la Radio Gráfica, sobre lo que sucedió y lo que sucede en el Líbano, luego a una semana de la explosión en su capital, en Beirut, más de 100 personas fallecidas, muchos heridos. Hasta el momento 220 son los fallecidos, van sumándose lamentablemente a la lista a medida que van removiendo los escombros. No, todavía queda una veintena de desaparecidos que se intuye, bueno, obviamente estarán en la zona de la explosión los cuerpos, y hay más de 7.000 heridos. Uh-huh. Esas son las cifras que dejó esta explosión en el Líbano. 11 de la mañana, 30 minutos. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por...